Seguimos tarde. Antes de charlar con el doctor Adán Costa Rotera, un comentario. Estamos tratando de ubicar a Pablo Sabino, que debe ser el único hincha de Platense en Gálvez que anoche estaba festejando solito, envuelto en una bandera frente al municipio allí, festejando. Y bueno, ya tratamos de conectarnos con él, no pudimos todavía hasta ahora, si lo dejaremos para mañana en otras, pero realmente un hincha de Platense en Gálvez. Realmente los muchachos dieron el batacazo, no batacazo, tumbaron a todos los grandes y llegaron. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda usted? Muy, muy, muy buenas tardes, querido Américo. Acá un poco accidentado, pero bueno, ningún accidente, pero sí manejando y buscando un lugar para poder salir. Soy sabalero. Creo que el sábado llegamos a la cancha, ¿eh? Vengo de la Renga y llegamos a la cancha. Me parece muy bien. Bueno, por acá somos sabaleros. Bueno. Y sí, llenamos la cancha, pero con otro espectáculo. Y bien ese espectáculo, porque ese espectáculo que del día sábado viene haciendo reivindicaciones de que no lo usurpen canciones que no avalan. Eso también forma parte de todas estas cuestiones que están dando vueltas. El León le falaba algo, ¿no? Así es. Hay que tomar cuenta de esa nota, porque si bien es una pelea que también se da en ese ámbito, en el ámbito cultural, básicamente, cultural, lo cultural es bastante amplio, pero vamos a ser específicos, en el ámbito artístico, cultural, Darín, Gary Espósito, La Renga, son interesantes exponentes de, digamos, lo que sería una resistencia cultural. Perfecto. Es decir, se ha marcado una batalla en a veces de distracción y a veces tiene algo que va más allá de la distracción. ¿Por qué se ataca a un Lali Espósito? ¿Por qué a un Ricardo Darín barra el Eternauta? Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, y ahí hay algunas cuestiones. ¿Por qué en el caso de La Renga viene planteando que no se apropie de esa canción que en este caso a los autores de esa música no representan las políticas de este presidente? Claro. Entonces, algún día vamos a tomar el concepto amplio de cultura más cerca de la reforma constitucional, porque también hay que hablar de derechos culturales y vamos a darle una vuelta de tuerca a la profundidad de lo que significa lo cultural en una sociedad. Pero bueno, hoy en la columna acordamos, querido Américo. La pregunta que nos hacemos es, ¿Milei puede hacer lo que quiere? Me parece que algunas cosas... No va a poder hacer lo que quiere. Hay salido un dictamen en favor de la CGT por un recurso de amparo que favorece... Ahí vamos a poner en valor lo que no hoy, hace escasas 4 o 5 horas. La CGT para estos temas, para este tema puntual de plantear amparos judiciales ante decisiones del Poder Ejecutivo, en este caso por lo general siempre son desde DNUs, es decir, decretos de necesidad y urgencia, es decir, aquellos decretos que el presidente, siempre hay que recordarlo, el presidente no tiene la capacidad jurídica de legislar. Quien legisla en una democracia es el Parlamento. Claro. Pero el presidente, bueno, ya tiene bastante acostumbrado a esta sociedad de avanzar con decretos de necesidad y urgencia en donde se arroga facultades legislativas y después las manda a que el Parlamento las trate. Con una legislación con respecto al DNU que es bastante propiciatoria de... En general, y esto no tiene que ver con Milei, la regulación de los DNU viene en los tiempos de Cristina, o sea, también esto hay que decirlo, pero no por Cristina en sí, sino que es una legislación anterior, es bastante favorable a los poderes ejecutivos. Pero bueno, Esto no significa que no se pueda revisar judicialmente un DNU. Y esto es lo que ha ocurrido. Este nombre, vamos a ponerlo en valor, una jueza nacional del trabajo, Moira Fulana, Fulana tiene ese apellido, Fuliana, Moira Fuliana, quizás más se tiene relevancia, por lo menos periodística, el amparo de la CGT, pero hay que poner en valor casi los pocos jueces, los jueces laborales de la capital federal, que ya tuvieron una actuación bastante destacada en, recordemos, el primer DNU que sacó el gobierno nacional de Milei, apenas casi estrenando la presidencia, recordemos, el decreto nacional, el DNU 70, ¿no? 70-2023, que toda la parte de legislación laboral que tenía, contenía o disposiciones en materia laboral que tenía en los primeros, casi las en pañales en la presidencia de Milei, fueron bueno, sometidos a un amparo y congelada su vigencia, la del DNU 70. Ahora un nuevo DNU de la semana pasada afecta fundamentalmente un derecho que es constitucional, es decir, constitucional y convencional, el derecho a huelga. Y desde ese lugar la CGT, bueno, ingresó un amparo. Ese amparo, para que tenga una medida rápida, tiene que venir por lo general conteniendo una medida cautelar, es decir, que suspenda los efectos de una determinada disposición por considerarla inconstitucional, y la jueza nacional en lo laboral, Moira Fuliana, por supuesto que, bueno, hizo lugar a ese amparo, porque es algo que a veces uno tiene que explicar lo obvio. Desde el año 1957, en donde hubo esa reforma de la Constitución, recordemos, hacer un poco de historia constitucional, una reforma que el peronismo estaba proscripto, ¿sí? como también la del 62 provincial, sí. El peronismo no participaba, estaba proscripto. En esa reforma del año 57 se había hecho caer la reforma del año 49, ¿sí? Que no le gustaba a los actores de poder, pero al menos en ese año 57 se legisló en esa reforma, una súper acotada esa reforma, porque se incorporó el artículo 14 bis. En ese artículo 14 bis está fundamentalmente el derecho a la huelga, y también está contenido en toda la legislación internacional, fundamentalmente emanada por la Organización Internacional del Trabajo, que tiene jerarquía constitucional después del año 94, que incorpora todos estos tratados de derechos humanos, incluyendo lo laboral como parte de los derechos humanos de las personas. Es decir, la Argentina tiene aproximadamente unos 70 años de legislación constitucional que dice que el derecho a huelga es un derecho constitucional, ¿sí? Esto es la regla. Lo que pasa es que ahora nos estamos acostumbrando a comentar las excepciones. Entonces, esto es lo que primero hay que decir. Después podemos hacer algunas especulaciones o conjeturas de cómo se ha comportado el gobierno nacional ante estos casos. Seguramente va a apelar esta medida cautelar, se lo intentará llevar, no creo que a la Cámara, porque la Cámara de Apelaciones ha sido, en ese sentido, ya con este gobierno sigue sosteniendo una posición pro trabajadores, digamos, sobre todo las cámaras del trabajo. Puede ser que haga un gambito y se lo lleve a la Cámara Contencioso Administrativo. Son cuestiones de estrategia judicial. Acá no estamos para comentar qué estrategia va a tomar el gobierno, explicarla porque seguramente esta semana o la semana que viene va a aparecer otro fallo, quizás dando vuelta a esto. Sí, Américo. No, yo justamente dos cosas. Apela el gobierno, mientras tanto la cautelar se mantiene, más allá que apele el gobierno. Por supuesto, sí, se mantiene. Y si aparece otro fallo favorable al gobierno, ¿qué pasa? No, no, a ver, esto siempre tiene una doble instancia, que es la doble instancia es un principio constitucional, que todos los actos judiciales son revisables al menos por una segunda instancia, ¿sí? Y ese es el sistema constitucional de todos los procesos judiciales en la Argentina, de los que fueren, ¿sí? Laborales, familia, civiles, penales. La doble instancia es un principio de que los actos pueden ser revisados. Siempre queda una posibilidad, que no es una técnicamente, procesalmente, una tercera instancia, pero sí están las posibilidades de acceder a la Corte Suprema de Justicia vía un recurso que se llama inconstitucionalidad o un recurso extraordinario, eso por vía directa, o bien por un recurso de queja. Son situaciones, esto, a ver, muy muy técnico, trato de no ser técnico en tu programa, pero para que se entienda que siempre hay una posibilidad Suprema de Justicia en determinado tipo de hechos, sobre todo algunos que han afectado a decisiones de Estado, de política pública, pueda tomar e intervenir. Por lo general, las cortes no quieren hacer eso. Las cortes dicen algo muy sencillo y muy algo que no digo de esta corte actual, sino en general las cortes, mini corte de tres. Ahora tenemos una mini corte, sí, está bien, Américo, pero estoy hablando en términos de la tradición de la corte, dicen algo así, que las cosas de la política las resuelve la política. Si no lo resolvemos nosotros, y cuando lo resolvemos nosotros, por lo general no ponemos contento a nadie. Esto es, estoy diciendo de forma muy coloquial, sabemos que la corte y los jueces se expresan, y yo como abogado, digamos, se expresan técnicamente, en escritos que se escriben, en escritos que son muy muy prolongados, muy muy engolados, para con una cuestión de un punto, dos puntos, resolver en uno y otro sentido. Así es la lógica judicial en la Argentina y en el mundo, ¿no? Pero bueno, quienes analizamos situaciones, por lo general, que tienen que ver con cuestiones de naturaleza social, socioeconómica, económica, política, a escala pública, digamos, estamos acostumbrados a que la Corte trate de hacer eso. Por eso, un recurso de queja, por ejemplo, por el cual Cristina Kirchner llega a la Corte ante su doble instancia de conformación, digamos, de ese juicio penal que la tiene como les gusta decir a los medios de comunicación, como condenada. Sí. Pero bueno, pero el estadio procesal no ha concluido. Por eso está una queja tramitándose en la Corte. Y siempre aparece como una advertencia en la Corte, bueno, vamos a resolver lo de Cristina. Entonces, así funciona estas cuestiones, casi que son de tipo político, y seguramente este tema, que es un tema que hace a la propia posición que toma el gobierno, porque el gobierno puede hacer dos cosas: puede apelar, puede llegarlo hasta a la instancia siguiente, que eso es algo relativamente, debería hacerlo en caso de que sienta que una de sus decisiones ha sido cuestionada, pero después ver cómo la CGT en este caso puede hacer jugar una instancia superior en la Corte. Ese es el camino judicial. Después, el otro camino que uno escucha, porque en realidad acá el derecho de huelga, para mí están anticipando lo que ellos van a plantear más en profundidad, si las elecciones de octubre lo acompañan, porque todo dice indicar de que en octubre, si le va bien en las elecciones, se va a avanzar muy fuerte. Claro, sobre todo con el sector laboral. Entonces ahí también esa es otra cosa que podría ser, bueno, consciente en este momento, no lo sabemos. No estamos, este es un fallo que hay que celebrarlo desde quienes creemos en los derechos, quienes creemos en el derecho constitucional, en los derechos constitucionales de los trabajadores. Yo estoy desde ese lugar, hablo y comento desde ese lugar. No voy a hacer un comentario, Américo, vos me conocés, tengo opinión, ¿sí? Todos los actores tenemos opinión, y la opinión es siempre desde una mirada, a ver, como nos gusta decir en las cátedras, epistemológica, es decir, una posición epistemológica que en donde fundamentalmente están los derechos primero, y los derechos de las personas, los derechos. Y en este caso involucra a muchos trabajadores que están siendo afectados porque sus ingresos se deprimen cada vez más, y entonces la única capacidad de respuesta tienen ante esa caída de los ingresos es tomar la calle, protestar como los jubilados protestan todos los miércoles, acompañados o no por sus sindicatos. Es decir, esa protesta es una protesta, es el litigio social, y eso lo hemos visto en Pollo de Oro. Es decir, en Pollo de Oro vimos esa posibilidad de que trabajadores se organicen y planteen su descontento. Una empresa que estamos hablando de la ciudad de Galvez, ¿no? Sí, recuerdo ese tema, que no está nada cerrado, estamos en la etapa judicial, pero en su momento representó una movilización en las calles en la ciudad de Galvez. Sí. Bueno, todos tienen derechos, y el derecho a huelga es un derecho constitucional. Entonces, el gobierno obviamente que está intentando, digamos, atar de pies y manos a los trabajadores, que no protesten, y por otro lado, si protestan, palos. Es decir, lo que el Papa Francisco decía, gastan más en esos gases lacrimógenos que en el costo que le significaría mejorar el poder adquisitivo de los ingresos de esos trabajadores. Y claro, hay que tener también una nota económica ante esto, porque acá intentamos hacer la mirada completa, porque si yo solamente miraría lo social, lo sindical, lo político o lo jurídico, también hay que mirar lo económico. A veces, verdaderamente, hay que entender por qué hoy el gobierno está planteando su éxito en relación a la inflación. ¿Por qué? Es sencillo ese éxito en función a la inflación. Se ha reprimido el consumo. ¿Y cómo se reprime el consumo? Sí. El consumo se reprime bajando los ingresos de los asalariados. Entonces, las personas ni siquiera pueden adquirir a lo básico. Entonces, por supuesto, que secando la plaza económicamente, en los términos de lo que significa en los ingresos familiares de los asalariados, de los trabajadores, por supuesto que la inflación va a ir a la baja. Eso, más medidas de tipo financiera, timbera, digamos, en relación a la política cambiaria. Hoy estoy bastante, no me oculto nada, sí, querido no, médico. Está bien abierto el diálogo. Doctor, una pregunta. Perdón. Sí. Entonces ahí es como que el combo se va completando. Claro. No es solamente el análisis de un fallo, sino hay que verlo en los contextos. Esto siempre es muy importante. Incluso es una crítica que yo tengo a la formación jurídica de los abogados. Se enseñan las leyes, pero se enseña bastante poco de los contextos de las leyes. Claro. Esto que yo hice, el comentario de la reforma del 57, por lo general no se comenta ni la del 57 nacional ni del 62 provincial, que el peronismo no estaba ahí sentado votando estas leyes. Claro. O esas constituciones. Cuidado con eso, con no contextualizar el ambiente político en que igual se gestan las leyes. Sí, Américo. No, doctor, usted habló concretamente de intervención del juez en el caso de esta jueza que obviamente falló a favor de la CGT. Ahora yo digo, juez o un fiscal o varios fiscales, ¿tienen posibilidad de actuar en concretamente los miércoles cuando los distintos grupos de seguridad, digamos, se acumulan ahí en la plaza y garrotean a la gente? ¿Un juez, una jueza, puede actuar de hecho ahí? ¿Un fiscal, una fiscal, puede actuar de hecho? Bueno, han actuado jueces en su momento, cuando la policía la policía o las fuerzas incidían sobre, por ejemplo, la detención de personas, y una jueza también de ahí de Cava, de la Capital Federal, los liberó casi sobre tablas, entendiendo de que había un ejercicio abusivo. Por supuesto, estos son pocos jueces valientes. Entiendo que esa jueza luego le dieron su vuelto, digamos, sí, internamente el Poder Judicial, porque estas cuestiones a veces se comentan poco, se comentan las noticias cuando la noticia está en la superficie, y después los funcionarios, también funciona esto del te aprieto. Hoy por hoy las palabras que se dan públicamente, y sobre todo aquellas que articulan algo simbólico, como decir, bueno, una jueza que libera a personas que lo único que estaban haciendo es ejerciendo su derecho constitucional de protesta. O en este caso no era una huelga, era una protesta. Estamos hablando prácticamente de lo mismo. La jueza lo que hizo interpretó la Constitución, y en función de la Constitución no tienen por qué estar allí. Una Constitución está muy por sobre encima de un protocolo de actuación. Entonces, vamos a encontrar fiscales y jueces que se la bancan, y fiscales y jueces que quizás miren para otro lado. No. Esto no te lo puedo decir, porque está en el fuero, digamos, de cómo derecho, cada uno tiene la responsabilidad. Lo podrían hacer, digamos, eso es lo que... Por supuesto, y de hecho lo hicieron. Lo hicieron en ese caso. Yo no recuerdo exactamente cuándo fue esa, bueno, fue una protesta masiva que fue... hubo muchas detenciones, de las primeras, hubo muchas detenciones donde hoy por hoy... quizás se ven menos detenciones así tan a escala. Recordemos, eran casi 100 personas que las tenían en esas casillas rodantes de la policía. Era una cosa bastante... No, digamos que la provocación de parte de la policía y fundamentalmente los hechos que están ocurriendo, más allá de detenciones, esto es más agresivo, y hay lastimadura, hay ataque al pedido. Pero yo creo que también hay un hecho también hay que articular, que es el del los gases lacrimógenos, los gases, estos gases ácidos, lacrimógenos, sobre el periodista, el fotoperiodista Pablo Grillo. Ahí yo creo que de ahí de alguna manera hubo, pobre Pablo Grillo, está peleando por su vida y está sometido permanentemente a intervenciones quirúrgicas, es decir, un costo que ninguna democracia que se llame tal debería estar lamentando, pero yo creo que ahí también hubo algún quizás hasta un freno interno en el gobierno, porque eso no genera votos. Hay un caso, esto no genera votos, aunque piensen que sí, eso no genera votos en sectores que, bueno, están reaccionando ante estas cuestiones. Por eso digo que las discusiones culturales, las articulaciones judiciales, en este caso como la CGT, son reacciones naturales, que cuando un cuerpo está agredido, un cuerpo social está agredido, no un cuerpo físico, sino un cuerpo social está agredido por políticas y por también hasta a veces una banalización sobre, por ejemplo, estos temas de la discapacidad, hacer bullying a un niño de 12 años autista, decir que el problema es de la familia y no del Estado. Eso es muy grueso, Américo, para digerir en el cuerpo social. ¿Qué te parece? Doctor, justamente, Patricia Burle ha prometido que en casos como estos, los efectivos no recibieron ningún castigo. Ya concretamente fue imputado el policía que le pegó a la nenita en una de las primeras manifestaciones. Fue imputado ya, no sé si fue detenido, pero está imputado en alguna causa. Sí, y si son cuestiones que también un poco Bullrich no tiene esta impronta. Bullrich siempre tiene impronta de cuido a quienes nos cuidan, dicen. Y esto es esto casi como una decisión de tipo político, una leyenda de tipo político. Pero bueno, verdaderamente, si lo hacen con una cuestión de sentido, y estaría bien, pero insisto, este año es un año electoral, y este año electoral por ahí se cuidan un poco más de esos detalles. El tema es que no debería haber una persona protestando, porque siempre es eso. ¿Por qué protestan quienes protestan? No, eso es la pregunta que nos debemos hacer, y luego, bueno, analizar si la protesta está bien, está mal, si paraliza la calle. Hay que analizar por cuál es la causa de la protesta. Por eso este tema del ancla de la inflación en los salarios, me parece que es el punto que uno tiene que poner eje, y a veces no se ve eso, empezamos a discutir otras cosas. A los ingredientes que va agregando día a día, como es el tema de Garrahan, el tema de despido. Por supuesto, discapacidad, Garrahan, todos los días aparecen temas, pero no hay que ver no hay que dejar de ver eso, que es una noticia económica en un punto en donde supuestamente los éxitos son económicos, pero ¿cuál es el costo? Ese es el costo, el ancla sean los salarios, y eso no es admisible. No es admisible una sociedad que pretende mínimamente que sea inclusiva o integrada para todos, porque ahí hay vastos sectores que dejan de estar integrados. Entonces vamos a tener siempre esas diferenciaciones, cuando en realidad las verdaderas sociedades que tienen paz, que no tienen protestas, pero que tienen paz, son sociedades igualitarias, con justicia social, justicia en la distribución de la riqueza. Así es. Bueno, doctor, muy completo la charla que ha tenido, así que lo dejamos seguir trabajando. Estaba circulando usted y se tomó todo el tiempo para colaborar con nosotros, ¿ya? Muchas gracias. No, como siempre, y es un gusto, querido Américo. Un abrazo grande. Bueno, la seguimos. Ahí estuvo el doctor Adán Costa Rotella. ¿Cómo cerramos el día con la temperatura, amigo Coche? Bueno, actualizando los datos entonces, 19 grados de temperatura, humedad 60%, ya podemos ver que está cayendo la tarde. La noche. Están, bueno, nos despedimos. Yo mañana le comento que no voy a estar, queda todo usted a cargo. Vamos a pasar un tema musical ahora y vamos a replicar la nota que hicimos esta mañana a Germán Bacarela, ¿puede ser? ¿Cómo no? Así que nos reencontramos el miércoles, coche. Usted mañana va a hacer una nota. Yo algunas notas tengo para la mañana. Vamos a ver si sacamos a la gente de la escuela CEMI24, la directora, un proyecto que están trabajando con el tema de robótica con chiquitos, muy bueno. Y vamos a ver si podemos ubicar a Pablo Sabino. Vamos a ver si podemos ubicarlo. El hincha de Platense. Gracias. Vení, Martu, cantemos esta canción.